¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en Radio Cultura para compartir con todos ustedes Expresiones, esta propuesta periodística de la Universidad Abierta Interamericana. Si usted nos escucha por primera vez, le contamos. Este programa está hecho por alumnos que cursan el segundo año de la carrera de periodismo de la UAI, ¿sí? Dentro del marco de una cátedra, estamos realizando esta experiencia profesional con todo lo que tiene que ver con lo que se están formando y con su futuro dentro del medio. Y en esta edición tenemos preparado una cobertura especial, un informe especial, concentrado en el tema de las adicciones y referenciado específicamente con lo que le pasa a los jóvenes en la Argentina, ¿sí? Así que en un ratito nada más vamos a desarrollar toda esta temática en esta edición de Expresiones por Radio Cultura. Bienvenidos y lo invitamos a que nos acompañe hasta las 9:30 de la noche. Universidad Abierta Interamericana. Tu futuro es nuestro compromiso. Queremos agradecer en la operación técnica a Cristian Lacerre. Tenemos hoy como productor periodístico a Andrés Brunetti. Y por supuesto, queremos también nuestro reconocimiento al doctor Néstor Centra, integrante con quien les habla de la cátedra Seminario Taller de Periodismo Radial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAI. Bueno, vamos al tema directamente. Natalia Abad, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. El tema de adicciones nos convoca hoy. ¿Qué podemos dar como marco introductorio a esta temática, Natalia? Sí, hoy, Daniel, vamos a tratar un tema que está muy latente en la actualidad, como lo es el tema de la droga, ¿sí? Se denomina drogadicción al estado psíquico, que a veces físico, causado por la interacción entre un organismo vivo y una droga, con el fin de experimentar sus efectos psíquicos o bien para evitar el malestar producido por la privación. Al hablar de dependencia de una droga nos referimos al uso compulsivo de esto, pero hay que diferenciar la dependencia física y psíquica. En la primera se presenta el síndrome de abstinencia al dejar de consumir y en la segunda dicho síndrome no se presenta. Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga, y de allí en adelante, este será un adicto en remisión. No estará usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión no podrá bajar la guardia. Muy bien, en un ratito también vamos a contar sobre algunas experiencias y algún sondeo de opinión en relación a lo que pasa con las adicciones en la escuela secundaria. En la escuela y en la universidad. Muy bien. Y también está con nosotros Cecilia Grosso. Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Escribano, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, y podemos hablar sobre algunas de las características de la persona con este problema de adicción, ¿no? Sí, vamos a estar hablando un poco del perfil de drogadicto que tiene que... ¿Qué cualidades presenta? Sí. O sea, hay muchos factores, pero te voy a dar las principales. A ver. Tiene gran capacidad de manipulación por el resto de las personas, baja autoestima, conducta antisocial, ambivalencia ante los sentimientos de culpa. Para él todo vale para conseguir la droga, o sea, ya sea robar a los padres o a los amigos o a los hermanos, pérdida de memoria, pérdida de apetito y, por último, agresividad. Cuando el adicto empieza a sentir esta falta de droga, que no la puede conseguir, que no la tiene, presenta factores muy agresivos, ya sea para su propia persona o contra los otros. Y con respecto a esto, tenés un testimonio que habla de una persona que vivió esta experiencia. Sí, estuvimos hablando con una ex consumidora que bueno, salió, pero sigue en rehabilitación y bueno, vamos a escucharlo. Yo comencé a consumir diferentes tipos de drogas con mis amigos, cada vez nos reuníamos más seguido. Creía que tenía la voluntad suficiente para dejar de consumir cuando quisiera, pero es ahí donde me equivoqué y las drogas me ganaron. Me convertí en adicta, pasaban apenas 5 horas sin tomar nada que ya me volvía loca. Acudí a ella para solucionar cualquier problema que tuviera y cuando no tenía plata para comprarlas, robaba en mi casa a mamá, papá, hasta a mis hermanos. Mi familia tenía miedo por mi vida y me tenía miedo a mí, porque cuando no conseguía me volvía cada vez más agresiva. Hasta que tuve fuerza, pedí ayuda y comencé la rehabilitación. Los vacíos que intenté llenar con las drogas hoy ya no están. Fue complicado salir de ahí, pero salí y no como otros amigos míos que no pudieron y hoy están muertos. Bueno, escuchábamos las palabras de Marta, esta ex consumidora, y bueno, creo que tenemos que empezar a tomar conciencia por esto que está pasando. Natalia, habíamos anticipado algunos datos con respecto a la escuela secundaria y la universidad, ¿no? ¿Podemos compartirlos, por favor? Claro. Bueno, Daniel, como te dije antes, bueno, hay varias estadísticas que demuestran cómo está la droga en la juventud. Y acá tenemos algunos datos que fueron publicados en el año 2005 que hizo la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, que es el CEDRONAR, sí, sí, a través del Observatorio Argentino de Drogas, que realizó una encuesta nacional a estudiantes de escuelas medias sobre el consumo de las sustancias psicoactivas. Los resultados, las drogas legales como el alcohol y el tabaco son las que mayor tasa de consumo tienen, un 48% y un 27,4%. Fuman en igual proporción los varones que las mujeres, mientras que los varones son los que más consumen alcohol. Además, el 4,4% de los estudiantes declararon consumir algún psicofármaco sin prescripción médica, tranquilizantes, estimulantes, siendo mayor el uso de los tranquilizantes. Por otra parte, las drogas ilegales, como la marihuana, es la de mayor consumo, y luego le siguen las cocaínas. Los varones consumen más que las mujeres y la edad promedio de inicio del consumo oscila en 13 años para el tabaco y el alcohol y 14 para la marihuana y la cocaína. Además, algo más interesante, sí, es que se descubrió que aquellos estudiantes cuyos padres tienen actitudes de mayor atención y cuidado respecto de la vida de sus hijos tienen una tasa de consumo de drogas ilegales del 4% con respecto al 18,1% de los hijos de padres que están en punto más bajo de la escala. Es decir, que tienen actitudes de descuido y una atención mucho más disminuida. Interesante el dato, ¿no? La atención de los padres y cómo incide en el tema del consumo. Cecilia, también hablábamos sobre estas drogas nuevas que van apareciendo, ¿no? Estas drogas de diseño, vinculadas a la música. Sí, están sobre todo vinculadas a la música electrónica, que es donde más aparece esto de las pastillas, de cada pastillita que sale, o sea, tiene diferentes efectos y por ahí cuando vos tomás una, cuando el cuerpo se acostumbra, no te hace más efecto, entonces tomas dos, tomas tres, tomas cuatro, y acá es cuando realmente empiezan los problemas en el cuerpo. Hablamos con algunos médicos que nos contaban experiencias realmente dramáticas al hacer alguna guardia en estas fiestas electrónicas, donde se daba como un hecho casi reiterado algún paro cardíaco de chicos que estaban festejando, bailando, y por este tipo de consumo se deshidrataban y tenían los paros cardíacos, ¿no? Realmente terrible. Bueno, en un ratito vamos a seguir hablando de este tema muy, pero muy interesante, adicciones, y vamos a empezar a trabajar un poquitito más qué es lo que está pasando en distintos sectores. Por ejemplo, cómo se vincula la adicción con el deporte, por un lado. También, cómo trabajan las organizaciones, las ONG o las entidades del Estado en dar respuesta a esta problemática realmente muy grave que vive la sociedad argentina. Señoras y señores, estamos en Radio Cultura, en Expresiones, el programa de la UAI. En un ratito seguimos con todo este tema. Universidad Abierta Interamericana. Excelencia académica reconocida nacional e internacionalmente. Quedó pendiente, Natalia, en un ratito, ¿qué pasa en las universidades? El tema de la droga, ¿te parece? Claro, dale. Un ratito, bueno. Ahora vamos con Carlos Sevilla. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, por suerte en la Universidad Abierta Interamericana tenemos profesionales de primer nivel, vinculados a la docencia. En este caso, vos estuviste con Jorge Fernández, que es kinesiólogo, y como dato, sus antecedentes, vamos a decir que Jorge, el Chino Fernández, fue el kinesiólogo de la selección argentina de fútbol durante todo el periodo de Bielsa, ¿no? Es cierto, tuvimos la oportunidad y la gran suerte de tener una entrevista con él, que nos contaba un poco de la relación que tiene el deporte con la droga. Obviamente no tiene ni punto de comparación, o sea, no se puede vincular la droga y el deporte, puesto que son dos puntos que obviamente no se pueden mezclar. pero lastimosamente ha habido muchos casos de futbolistas, de varios deportistas. Sí, el tenis también, últimamente. Sí, que han tenido... Y tenistas argentinos, ¿no? Sí, que han tenido vinculación con esto, ¿no? Bueno, ¿te parece si vamos a escuchar lo que nos dijo el licenciado Jorge Fernández? Lo escuchamos. En la actividad deportiva, especialmente en el fútbol, habiendo estado prácticamente 30 años trabajando en el deporte, en el fútbol, hasta el año 79 no existía el control antidoping. Entonces había muchas situaciones que eran, digamos, a lo mejor extrañas o que uno podía tener la sensación o la sospecha de que se podrían usar estimulantes. Desde ya, mucho se ha hablado, mucho se ha comentado, lo que pasa que nunca se ha probado. A partir del año 79, que se coloca el control antidoping obligatorio, ella directamente en el fútbol profesional es muy difícil utilizar drogas estimulantes para los partidos, o sea, para sacar una ventaja deportiva. Lo que sí han aparecido durante este tiempo, durante todos estos años, algunos jugadores con drogas sociales, o sea, cocaína o marihuana, excepcionalmente algunas efedrina producto de fármacos antigripales, pero también se ha extendido ese control en la mayoría de los casos y últimamente, en los últimos años, producto de la proliferación del uso de drogas sociales en las divisiones inferiores. No con controles antidoping obligatorios, pero sí con controles antidoping que hace los distintos clubes, los departamentos médicos, para trabajar de una manera preventiva. Esto es, yo creo que es uno de los mejores recursos, poder prevenir y evitar que el deportista, cuando llegue a su vida profesional, tenga algún tipo de adicción. No solamente de drogas, cualquier tipo de adicción, alcohol, a veces hasta nosotros decimos la adicción al medicamento, al antiinflamatorio, al analgésico, por el dolor. Entonces tratar de que lleguen curados, por decirlo de alguna manera, más que nada con la información necesaria de que las drogas sociales o las drogas estimulantes para mejorar el rendimiento deportivo son contraproducentes, por supuesto, y con todas las complicaciones y secuelas que pueden dejar. Bueno, escuchamos al licenciado Jorge Fernández hablar del deporte y la droga, y bueno, hablamos también recién, Carlos, sobre cómo lamentablemente se está realizando hasta investigaciones especiales como para favorecer al deporte, dejando de lado la cuestión básica, esto de la competencia, en paridad, el rendimiento humano natural, ¿no? Sí, Daniel, o sea, lamentablemente en estos momentos del deporte, los deportistas están utilizando tipos de esteroides, de alguna droga que trate de estimular al momento de su desempeño como deportistas. Lamentablemente esto no debe darse, puesto que daña el estilo amateur del deporte, daña el deporte en sí, y esperemos que esto no se siga dando, que haya algún tipo de campañas o cosas así para que termine totalmente esto, ¿no? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por tu aporte. Estamos en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana, hoy dedicado exclusivamente al tema adicciones. En un ratito nada más tenemos a Diego Rota con la gente de Naranón, también tenemos a Andrea de Almeida con un profe en un gimnasio, ¿eh? Atención con los gimnasios y el tema de las adicciones. También tenemos, por supuesto, a Neolia Pagano hablando con gente vinculada al Estado que está trabajando al respecto. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la información adicional también con Atelabat. Ya volvemos. Grupo Baneduc, más de 60 años de experiencia en educación. Bueno, también tenemos que decir que tenemos que comentarles a todos ustedes que estrenamos Fotolog. Así se dice, vos dije Fotoblog, no, profe, Fotolog, lugar donde tenemos fotos del programa, hay explicaciones, redacciones, textos sobre toda esta experiencia interesante de los alumnos. Damos la dirección www.fotolog.com/expresiones.uy. Ah, perdón, -y, reiteramos, www.fotolog.com/expresiones-guay. Uno no ve ya como antes. Bueno, seguimos. Tema adicciones, un tema preocupante. Nos interesa saber, conocer, prevenir fundamentalmente. Diego Rota, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, la gente del Anarón estuvo consultada por este programa. ¿Y quién es el Anarón? Contanos un poquitito. Bueno, Anarón es un grupo de familiar de ayuda sin fines de lucro y es Narcóticos Anónimos. Bien. Bueno, nosotros estuvimos con Marcelo, un miembro de este grupo, que nos cuenta qué es este grupo, cómo funciona y, desde su punto de vista, con la experiencia que tiene, por qué los chicos de hoy consumen tanta droga. Anarón es una organización mundial de hombres y mujeres que se ayudan unos a otros a mantener la serenidad y comparten libremente la experiencia, la fortaleza y la esperanza con otros que pueden tener un problema de drogadicción de un familiar o un amigo. El programa se basa prácticamente en 12 pasos creados y adaptados de los Narcóticos Anónimos y se interesa exclusivamente en la recuperación personal y la serenidad de los familiares que recurren a la comunidad para obtener ayuda. Anarón funciona como un método para tratar el desequilibrio emocional que produce convivir con un adicto, mediante el cual los miembros apoyan los unos a los otros, compartiendo entre sí las experiencias del sufrimiento y la recuperación de la enfermedad. El consumo de drogas en los adolescentes hoy en día se basa en varias cuestiones. Una es la falta de esperanza de los chicos ante la solución de sus necesidades básicas, y el otro punto fundamental, digamos, que acrecenta la cantidad de droga dependientes, es la poca perspectiva de futuro que tienen estos chicos. Diego, ¿y qué podemos decir para los que quieran acercarse a esta entidad? Bueno, si alguien conoce a alguna persona adicta, puede acercarse a este lugar que queda en la calle Corrientes, 1922, piso 11, oficina 115. Si no, puede informarse llamando al teléfono 4953-3539 o ingresar por medio de la web en www.naranon.org.ar. Muy bien, Diego, muchas gracias. En un ratito, bueno, vamos a tocar lo que tiene que ver con qué pasa en los gimnasios, porque mucha gente va a los gimnasios, es una actividad muy buena, recomendable, mejorar su salud, pero algunos transitan caminos equivocados. De esto vamos a hablar en un ratito, ya volvemos. La UAI, Universidad Abierta Interamericana, integra la red de instituciones Vanguardia Educativa, VANEDUC. Estamos, por si nos quiere llamar, para seguramente un elogio, una crítica, una inquietud, sugerencias, bienvenidas. Estamos en el 5031-9807, 5031-9808. Este es el programa Expresiones, el programa de la carrera de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana. Y ahora tenemos a Andrea de Almeida. Andrea, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, muy bien. Bueno, ¿qué pasa en los gimnasios? ¿Hay algún tipo de vinculación? Porque uno asocia gimnasia con algo saludable, pero... Bueno, si justamente en esta época, la primavera, se matan por el gimnasio, por el cuerpo perfecto, y hay una definición, por ejemplo, de adicción que encontré, que es muy aplicable a esto. Adicción es una necesidad compulsiva de perfección, que se aplica perfectamente a lo que es el gimnasio. Ahora, toda la gente que quiere cuidarse va, empieza ahora a destiempo, y bueno, buscan resultados rápidos. Magia. Sí. Así que estuvimos hablando con un instructor de musculación que se llama Maximiliano Díaz, al que le pregunté qué pasa con los que deciden tomar anabólicos, y esto es lo que nos dice. La gente que consume anabólicos, esteroides, para el incremento de la musculatura, está bien, logra resultados en un mes con los anabólicos, eso es el trabajo de lo que sería todo un año de trabajo haciendo natural en un gimnasio. Pero tiene sus contras. Los anabólicos se producen impotencia a largo plazo, niveles altísimos en el hígado, ya hasta el punto de que parece que tuviese hepatitis, caída de pelo. Tiene muchísimas contras que... Por eso no es muy recomendable. Lo recomendable es anotarse desde el principio de año en el gimnasio y hacer la rutina que te da el profesor. Haciendo una buena dieta de comida, llegas a obtener buenos resultados. Bueno, y a modo de comentario estadístico, el 22% de las personas que acuden regularmente al gimnasio toman sustancias ilegales para aumentar su masa muscular y otro 20% plantea hacerlo en un futuro. Así que la próxima pregunta es ¿cuánto dura el efecto en el cuerpo? La duración más o menos del anabólico, el efecto te durará aproximadamente un mes. Si no lo mantenés, menos, perdés la fuerza, es a corto plazo, digamos. Bueno, y lo alarmante de todo esto, de los gimnasios, es que hay muchos gimnasios que tienen centros de distribución, hay otros que, bueno, que sacan de los hospitales la droga, y otros que, por ejemplo, entrando en un sitio web de los de remates y esas cosas, se consiguen también a pedido y envío a domicilio, sí. Así que es una situación bastante alarmante. Y bueno, la última pregunta que le hacíamos a Maximiliano Díaz, este instructor de musculación, le preguntábamos cómo se dañan los músculos y si es que se dañan los músculos realmente cuando se consumen este tipo de drogas. No, al contrario, los músculos se van a ir agrandando, van a agarrar más fuerza, vas a romper el tejido muscular y vas a conseguir una hipertrofia mucho más rápido de lo que conseguirías haciendo normalmente en un gimnasio, sin tomar nada. Pero podemos ver estos problemas en el cambio del humor de la persona, le afecta en el sistema nervioso directamente. Una persona tranquila, tomando eso, de repente se puede volver una persona nerviosa y violenta. Bueno, esto nos decía Maximiliano Díaz, un instructor de musculación, y hay que seguir los datos y las recomendaciones de los que saben de todo esto. Hacer ejercicios desde el principio de año, no a último momento, y no abusar tampoco de lo que es el ejercicio ni de las drogas para mantener un cuerpo saludable realmente como todos queremos. Muchas gracias. Andrea Dalmeida estuvo en Expresiones, el programa de la UAI. En un ratito hablamos de adicciones, pero ¿y el Estado? ¿Dónde está? La Universidad Abierta Interamericana es abierta en lo pedagógico y en lo social, porque los alumnos realizan pasantías y se actualizan en nuestra universidad a través de talleres y seminarios. Muy bien, bueno, último bloque de Expresiones y Noelia Pagano, que está con nosotros. Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿el Estado está haciendo algo para las personas que tienen este problema, la adicción a las drogas, por ejemplo? Mira, te comento que en la provincia de Buenos Aires, que es derivado al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, existe un grupo que es un centro provincial que trata con adicciones, que se llama CPA. Uh-huh. Este solamente, además, trata adicciones de droga, alcohol y hicieron un nuevo lugar que es para adicciones a fumadores. Bien. Como es derivado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es un servicio gratuito y forma parte de una red de la Secretaría de Atención a las Adicciones. Y el centro está formado por varios psicólogos, un médico psiquiatra, uh-huh, una trabajadora social, dos operadores socioterapéuticos y un abogado. Parece poco, ¿eh? Bastante ahí. Dentro de este CPA encontramos a la directora y la entrevistamos. En esta primera parte de la entrevista, la directora nos explicó de qué se trata el CPA y cómo funciona. Esto fue lo que nos dijo. CPA, las siglas significan Centro Provincial de Adicciones. Nosotros formamos parte de una red, que en realidad es la red de la Subsecretaría de Atención de las Adicciones, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y formamos parte, como te decía, de un conjunto de 183 centros de toda esta red, que están ubicados a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, en los cuales también están los lugares de internación. Este CPA, particularmente, funciona en tratamientos ambulatorios, como tantos otros que hay distribuidos en el resto de los distritos de la provincia. Dentro de todos estos dispositivos también están los que son de internación, que son 7, ¿sí? 7 comunidades terapéuticas, en las cuales también están las unidades de desintoxicación. Bueno, como escuchamos, hablamos con la licenciada Diana Cohen, que es la directora. En la otra parte de la entrevista le preguntamos sobre las consultas y esto fue lo que nos dijo. Es muy raro que un familiar venga a consultar porque le parece que su hijo se está drogando. Generalmente cuando vienen y dicen eso es porque realmente ya saben perfectamente que se está drogando y tal vez les está costando mantener el diálogo con el hijo para que el hijo le diga directamente sí. Pero generalmente ya le encontraron un papel, ya le encontraron un resto de porro, que ya se llama porro, o ya saben por alguien que los vio y se lo vienen a decir. Por otro lado, también la licenciada nos comentó qué es lo que brinda el centro a los pacientes. Y dentro de lo que es el CPA, lo que brindamos son, bueno, las entrevistas individuales, la atención psiquiátrica, el asesoramiento legal para algunos casos, los dispositivos grupales, los dispositivos familiares, tenemos grupos para los familiares, grupos de orientación también familiar para aquellos familiares que no logran que venga el paciente, pero sí tratamos de asesorarlos a ellos acerca de cómo manejarse con los familiares que están consumiendo para lograr atraerlos a que vengan a hacer un tratamiento. Y en el caso de que se requiera una internación para un paciente, nosotros también gestionamos la beca, ¿sí? Nosotros evaluamos al paciente y solicitamos a la sede nuestra que está en Tolosa una beca para poder internar a este paciente. Muy interesante, Noelia, lo que nos decía la directora del CPA. Vos me comentabas también algunas impresiones en tu visita a esta entidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, es verdad, Daniel. En realidad, bueno, yo fui en un día de la semana a entrevistar y estuve esperando casi una hora. Y dentro del lugar habían varias personas que hacían varias horas que estaban esperando y las personas a cargo de las reuniones para adictos estaban atrás del lugar riéndose, tomando mate, así que bueno, no le prestaban la suficiente atención a esas personas que en realidad para llegar a ese lugar tuvieron que pasar por un... que la familia los convenza para llegar ahí y esperar 2 o 3 horas para que te atiendan. No es bueno tampoco, no ayuda. Es verdad, es un dato muy interesante de tu experiencia. Gracias, Noelia. Nos estamos despidiendo. Un llamado, Cecilia, a ver, sí, vamos todavía. Llamó Cristina de Flores, que dijo que el programa es fabuloso y muy bueno para la juventud. Bueno, gracias a Cristina. Y nos vamos con el último dato de Natalia, vinculado a este tema. Sí, Daniel. Bueno, nos quedaba por hablar sobre el informe que se realizó acerca de los alumnos universitarios, que demostró que en el 2006... los alumnos que concurren a universidades públicas manifiestan una mayor prevalencia para el consumo del tabaco, las bebidas alcohólicas, estimulantes y opiáceos. En tanto, los sujetos que concurren a universidades privadas manifiestan una mayor prevalencia para lo que es el consumo del resto de las sustancias. Además, para los que quieren ver más informes y poder desarrollar un poco más esto, les recomiendo que se metan a la página www.cedronar.gov.ar. Ahí están detallados varios informes que ha hecho el gobierno y vinculado con varias agencias, con varias organizaciones que luchan contra este problema. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Bueno, creo que brindamos un informe muy completito sobre el tema de adicciones. A todos ustedes, muchas gracias por compartir este espacio. Quien les habla, Daniel Escribano, los invita a reencontrarnos el próximo jueves para, a partir de las 9 de la noche, compartir Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana hecho por alumnos de periodismo. Muchas gracias, buenas noches. En Radio Cultura, esto fue Expresiones, el programa de la Universidad Abierta.